Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Aqida, en el cual analizamos textos del Corán y de la Sunna auténtica del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para conocer mejor nuestra teología, nuestra creencia. En este programa de hoy vamos a analizar dos definiciones. Primero, vamos a analizar la definición y el concepto del nombre Allah. Y segundo, basados en este conocimiento, vamos a analizar la frase, lo que significa esa frase que pronunciamos tanto. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. La palabra Allah Azza wa Jal es un vocablo que proviene en el idioma árabe de la palabra ilah. En el idioma árabe, la palabra Allah proviene de la palabra ilah. Ilah significa divinidad. Dijo el imam Ibn al-Qayyim, uno de los grandes juristas y teólogos de la nación islámica: la opinión correcta es que la palabra Allah proviene del vocablo ilah, tal como dijera el lingüista Sibawayh y el concepto y el consenso de los sabios en idioma árabe, a excepción de unos pocos. Esta definición que nos da el gran sabio Ibn al-Qayyim nos habla de que la palabra Allah Azza wa Jal proviene, según el consenso de la enorme mayoría de los sabios, de ilah. Es decir, la palabra Allah Azza wa Jal proviene lingüísticamente en el idioma árabe de el concepto de la divinidad. Y por eso, dice Ibn al-Qayyim, este nombre, el nombre de Allah, incluye los significados de todos los otros hermosos y bellos nombres de Allah Azza wa Jal, al igual que sus atributos. Es decir, del nombre Allah se desprenden todos los atributos de la divinidad. Por ejemplo, otros nombres como el omnisciente, el que todo lo sabe, el alim, el poderosísimo, el qadir, el que todo lo oye, el samia, el que todo lo ve, al basir. Todos estos nombres y atributos de Allah Azza wa Jal aluden a la eternidad. Y por eso el concepto de la palabra Allah Azza wa Jal, la divinidad, comprende todos estos significados. Uno de los grandes exégetas del Sagrado Corán, que se llama Abu Ja'far ibn Jarir, dijo: el significado de la palabra Allah es como dijo Ibn Abbas. Y ustedes saben que Ibn Abbas es uno de los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que fue llamado Turjumán al Corán, el gran intérprete del Sagrado Corán. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo una súplica pidiéndole a Allah Azza wa Jal que le enseñara la interpretación del Sagrado Corán. Este sahabi dice lo siguiente: es aquel que es venerado y adorado por toda la creación. ¿Quién es Allah? Dice Ibn Abbas: es aquel que es venerado y adorado por toda la creación. Y dijo también en otra definición: Allah es la divinidad que es adorada por toda la creación. Lo que nos está diciendo Ibn Abbas es que todos los pueblos del mundo que creen en el Creador, aquel ser supremo que está encima de los cielos, y que lo adoran y lo veneran, ese ser es Allah. Y por eso podemos ver que todo ese prejuicio que existe entre algunas personas de que los musulmanes adoramos a la luna o adoramos el Dios de esa construcción que es la Kaaba o la piedra negra, es algo que no tiene ninguna veracidad. Los musulmanes adoramos Allah, y Allah es el creador de los cielos y de la tierra, la misma divinidad que todos los pueblos adoran y veneran cuando adoran al creador. Pero la palabra divinidad, ilah, está relacionada con el concepto de la adoración. Y encontramos este concepto tan directo también en las palabras de Ibn Abbas. Y por eso Ibn Abbas, cuando estaba dándonos esta explicación sobre que Allah Azza wa Jal es aquel ser que es adorado y venerado, recitó un versículo del Sagrado Corán que vamos a ver. Este versículo dice: dejarás a Moisés y a su gente corromper en la tierra y que te abandonen a ti y a sus dioses. El pueblo de Faraón, cuando Moisés vino con su mensaje de monoteísmo y los llamaba a la adoración única de Allah, la nobleza, es decir, aquellos que estaban en el poder, le decían al faraón: ¿acaso vas a dejar que Moisés los confunda y saque a la gente de la adoración a ti y a tus dioses? Lo que les estaba diciendo es que dejen de adorar al faraón, porque faraón, en su pueblo, él era el que pedía que la gente lo adore a él. Y sin embargo, faraón no adoraba a nadie. Este concepto, lo que nos dan las palabras de Ibn Abbas, es que la palabra divinidad, como era tomada, es que significa que era adorado. Y esto también lo encontramos en una narración en la cual se narra que a Isa, Jesús, cuando es llevado por su madre ante el escriba para que le enseñe justamente el arte de la escritura, Jesús en su infancia le dice, este profesor que le iba a enseñar la escritura, le dice: comienza escribiendo en el nombre de Allah, Bismillah. Y Jesús en su infancia, en su niñez, le responde a este profesor y le dice: ¿acaso sabes quién es Allah? Él es el Dios de las falsas divinidades. Es decir, aquellos ídolos que crea el ser humano para adorar, con las cuales comete idolatría y politeísmo, el Dios de esas falsas divinidades es Allah. En la niñez, a Isa, Jesús, como todos sabemos, que la paz sea con él, era inspirado por Allah para decir estas palabras. El sabio Ibn al-Qayyim nos dice también sobre este concepto: el sublime nombre de Allah tiene 10 cualidades únicas, cualidades divinas. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: no puedo elogiarte como realmente mereces. Tú eres tal como te has elogiado a ti mismo. Dice Ibn al-Qayyim, luego de citar estas palabras hermosas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: ¿cómo es que podríamos enumerar totalmente las cualidades del nombre de quien es perfecto por excelencia, merecedor de toda alabanza y elogio, toda belleza y hermosura, toda bondad y beatitud? Cada vez que es mencionado este nombre ante la escasez, sobreviene la abundancia. Cuando fue mencionado ante el temor, desaparece por la seguridad. Si es mencionado este nombre ante una dificultad, la dificultad desaparece. Si es mencionado ante una preocupación, sin que aparezca la solución. Cada vez que un débil se apegó al nombre de Allah, fue luego engrandecido y apoyado con poder. Si es mencionado el nombre de Allah por una persona que ha sido humillada, luego Allah le concede honor. El nombre de Allah es el que soluciona los problemas, hace descender las bendiciones, contesta las súplicas, aparta las dificultades y atrae las gracias y las bondades, la baraka. El nombre de Allah es la causa de que fueran establecidos los cielos y la tierra, descendidos los libros sagrados, enviados los profetas, instauradas las legislaciones, establecido el día final, el juicio, la alabanza, la balanza, el puente, el paraíso y el infierno. Y es por el nombre mismo de Allah que es adorado y alabado el Señor del universo. Sobre este nombre será preguntado el ser humano en su tumba y en el día de la resurrección también. Y será juzgado el ser humano por su adoración a Allah. Quien conozca este nombre, y le otorgue el respeto que se merece, será de los bienaventurados. Pero quien lo ignore y se aparte de él, será de los condenados. Este nombre es el secreto de la creación y el decreto. Toda creación, decreto, recompensa o castigo, comienza y culmina en este nombre. A todo esto alude el versículo del Sagrado Corán, que como vamos a ver dice: aquellos que recuerdan a Allah de pie, sentados o recostados, y que meditan en la creación de los cielos y de la tierra, dicen: Señor, no has creado todo esto en vano, glorificado seas, presérvanos del fuego del infierno. Estas palabras hermosas de Ibn al-Qayyim nos hablan sobre el enorme significado espiritual que tiene el nombre Allah y cómo es la causa de tanta grandeza, de tanta profundidad en la fe. Y cómo debemos por eso conocer el nombre de Allah. Cómo debemos estudiar el nombre de Allah. Y cómo por ello debemos también estudiar todos los otros nombres y atributos de Allah que se desprenden del conocimiento de este nombre grandioso, que es el nombre de Allah. Luego de que hemos reflexionado, estudiado un poco todo lo que significa el nombre de Allah, vamos a estudiar un poco qué es lo que significa esta frase que pronunciamos tantas veces en el día y que la decimos antes de comenzar muchas acciones y antes de recitar el Sagrado Corán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siguiendo el ejemplo del Sagrado Corán, que cada sura antes de comenzar, con excepción de una sura que es la sura número 9 del Sagrado Corán, todas las otras suras del Sagrado Corán comienzan con Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. O también con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam también nos enseñó la importancia de esta frase. Y por eso nos enseñó, por ejemplo, que antes de comenzar a comer, mencionemos esta frase. Y en otro hadith el profeta sallallahu alaihi wasallam dice que uno no debe solamente hacerlo para comenzar a comer, sino que todas las obras importantes que uno va a comenzar deben estar iniciadas por esta frase. Y que si uno no menciona el nombre de Allah antes de hacer una obra, la baraka, la bendición de esa obra queda mutilada, no queda completa, porque no está mencionado el nombre de Allah. Y el significado, cuando decimos Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Allah, o con el nombre de Allah, cuando vamos a comenzar una acción, es que esto que voy a comenzar a hacer, la recitación del Sagrado Corán, consumir el alimento, o cualquier obra importante, es, busco la ayuda de quien estoy mencionando. Busco la ayuda, la protección, el apoyo de Allah Azza wa Jal para esto que voy a comenzar. Es invocar el nombre de Allah Azza wa Jal en ese momento para que la bendición de Allah Azza wa Jal, para que la presencia de Allah Azza wa Jal nos acompañe en ese momento y por lo tanto esa obra tenga una bendición especial. Que Allah Azza wa Jal, con esas dos cualidades tan importantes como son Ar-Rahman, Ar-Rahim, la compasión, la clemencia, la misericordia, acompañen esa obra. Sobre el significado de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Allah o con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, uno de los grandes exégetas del Sagrado Corán, Ibn Jarir, dijo: en el nombre de Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, clemente, Rahman, con toda la creación, Rahim, misericordioso, con los creyentes. Esta fue la explicación que nos dio Ibn Jarir. ¿Qué significa? Que estas dos cualidades, la de Rahman, clemente, y la de Rahim, misericordioso, tienen una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Es que la clemencia de Allah, Allah es clemente con toda la creación, pero con los creyentes es específicamente misericordioso. La aplicación de esa clemencia, de esa compasión, es especial con los creyentes, con aquellos que depositan en él su fe. Abu Sa'id al-Hudri, compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nos narra un hadith al respecto de eso, de que Isa, Jesús, el hijo de María, dijo, referente a Ar-Rahman Ar-Rahim, dijo: clemente en esta vida, misericordioso en el más allá. Es decir, la diferencia entre estas dos palabras es que la clemencia se aplica a esta vida y la misericordia es algo que Allah Azza wa Jal va a dar en el más allá. Como si esa fuera la diferencia entre los dos términos. La rahma aplicada a esta vida es Ar-Rahman, y la rahma aplicada al más allá, a la vida después de la muerte, es Ar-Rahim. Esta es una hermosa explicación que tenemos sobre la diferencia entre Ar-Rahman y Ar-Rahim. Es decir, que Allah Azza wa Jal es clemente con toda su creación. Y como dice un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si esta dunya, si este mundo creado material, tuviera ante Allah el valor de el ala de un mosquito, no daría de beber al incrédulo. Aquel que niega su existencia, niega su divinidad y no le adora a él. A esa persona, si este mundo material tuviera el valor del ala de un mosquito, Allah no le daría siquiera de beber. Pero como este mundo material no tiene valor ante Allah, Allah le da de su clemencia a todos, incluyendo al incrédulo. Aquel que niega la existencia, Allah Azza wa Jalla le da de su misericordia, de su clemencia en este mundo. Pero esa clemencia especial, que está relacionada con el imán, con la fe, Allah Azza wa Jalla solamente se la concede a los creyentes. Y por eso la explicación de ese hadith en el cual Jesús dice: la clemencia es Rahman en esta vida, con todo lo material, con todo lo que da de lo material en este mundo, es para todos. Para el creyente y para el incrédulo, para todos. Sin embargo, aquella recompensa que Allah Azza wa Jal va a dar en el más allá, eso está relacionado con el segundo nombre, que es Ar-Rahim. Le pedimos a Allah Azza wa Jal que nos conceda comprender todos estos significados tan bellos que tiene la palabra Allah y la palabra Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. El gran sabio Ibn al-Qayyim dijo en uno de sus libros: el nombre Allah alude a que es venerado y adorado. Venerado por la creación, por amor, respeto, sumisión y necesidad ante cada dificultad y carencia. Todo esto implica su completo señorío, dominio y misericordia. Y todo esto alude a todos sus sublimes atributos, ya que esto sería imposible de quien no es Hay, completo de vida, ni de alguien que todo lo ve, porque Allah es el Basir, ni del que todo lo oye, porque Allah es el Samia, ni del que todo lo puede, porque Allah es el Qadir. En estas hermosas palabras de Ibn al-Qayyim nos habla sobre todo lo que significa el concepto de Allah Azza wa Jal. Le pedimos a Allah Azza wa Jal que nos conceda de la sabiduría de su nombre poder comprender toda la profundidad espiritual de conocer el nombre de Allah Azza wa Jal y de amar a Allah Azza wa Jal y de respetarlo, venerarlo, adorarlo como Allah Azza wa Jal merece. Quiere Allah Azza wa Jal que conocer un poco más sobre su nombre y el conocimiento de lo que significa Bismillah ar-Rahman ar-Rahim nos ayude a comprender mejor nuestra creencia, y que eso nos haga mejores musulmanes, tanto espiritual como socialmente. Los despido entonces de este programa que hemos llamado Aqida, Creencias, y los invito a que nos sigan en otro de nuestros programas. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.